Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 8 de octubre. Efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique y de la Policía Local intervenían en la tarde de ayer en el IES Los Remedios para sofocar un incendio que se registraba en la caldera de gasoil del pabellón Juan Coronel. El incendio afectaba a la sala de calderas y al cableado eléctrico del recinto, provocando una gran humareda y haciendo necesario el desalojo del centro educativo al completo por parte de las fuerzas de seguridad, mientras el personal técnico evaluaba los daños y determinaba el origen del incendio. A lo largo de la mañana de hoy viernes, el alumnado no ha podido acceder al recinto, aunque la actividad deportiva se recupera esta tarde en las instalaciones del pabellón Juan Coronel, quedando solo clausurada la sala de calderas. Efectivamente, mira, sobre las como ha confirmado antes, sobre las 18:40 nos dan salida a nosotros para un incendio dentro del Instituto de los Remedios, la zona del pabellón deportivo. Nada, nosotros cuando llegamos ya al servicio, vemos que estaba saliendo mucho humo de una habitación donde se alojaba lo que es una caldera. Dicha caldera, cuando nosotros llegamos y profundizamos en la habitación, pues vemos que efectivamente se trataba de la caldera. Teníamos algunas llamas por la zona y teníamos mucho humo, lo que ya se estaba prolongando a las habitaciones, a lo que es el pabellón en sí. Nada, nosotros cogimos, cuando llegamos allí, cortamos lo que es el suministro eléctrico general, porque esto va alimentado por una caldera de diésel y va conectado por el servicio eléctrico. Así que nosotros desconectamos lo que es el servicio eléctrico general, para que no tuviéramos percance con la electricidad. Y nada, extinguimos el incendio, y una vez extinguido el incendio, pues cogemos lo que es una maquinaria, un turboventilador, para ver lo que es ventilar la zona del pabellón y para que no tuviéramos problemas. En aquel momento no había personas en el interior, así que no tenemos que lamentar indicios personales. Y nosotros llegamos en este caso. No sé si en aquel momento había personas en el interior practicando deporte, pero bueno, nosotros una vez que llegamos allí, lo que es dentro del recinto, no había personas en el interior, así que el trabajo nuestro en principio fue fácil de llegar al sitio por no tener que investigar si había personas en el interior, ya que los que estaban fuera estaban comunicando de que no había nadie en el recinto. Entonces las labores de extinción fueron más sencillas. Dada la circunstancia del incendio, que aquello era cerrado y nada, pues nosotros tuvimos que entrar con nuestros equipos autónomos, ya que el humo era bastante denso, a veces estaban quemando lo que eran plásticos, los alrededores de la caldera y lo que es el cableado eléctrico. Ahora, cuando nosotros llegamos allí, pues a primera instancia, como te comentaba antes, cortamos el suministro eléctrico y con dos extintores de CO2 nos pudimos quedar con el incendio. Gracias a la rápida actuación que de alarma que nos dieron y la actuación nuestra, pues no se dio a mayores el caso. Y nada, una vez que ya extinguimos el incendio, por la cantidad de humo que había de más, pues, cogimos lo que es el turboventilador y para desalojar lo que es el humo de las instalaciones. El operativo duró 1 hora y 50 minutos, estuvimos allí. Porque también nos quisimos asegurar de que no se produjera incendio después de haber extinguido esto, pues nos quedamos allí un rato. Una vez ventilado y demás, y nos aseguramos de que el incendio no se siguiera. Claro. Otra cosa que tuvimos nosotros allí, una vez que ya extinguimos y demás, nos pusimos en contacto con la persona encargada del pabellón y le comunicamos de que en el día de hoy pues no se utilizaran las instalaciones de lo que es el pabellón. Que cogieran y me mandaran personal autorizado y especialista para que repararan las deficiencias que hemos tenido allí y una vez que la reparen y demás, pues que le den curso para que la puedan utilizar. La misma caldera, no sé si tendría el funcionamiento de la caldera, como te he comentado, va por diésel y demás, y va conectado por cables eléctricos y demás, tiene plástico y demás. No sé si hubiera una mala combustión, no se sabe ciertamente de qué podría ser. Y en este caso, pues, hubo allí una pequeña negligencia de lo que son las maquinarias, y a partir de ahí, pues, ya se generó el incendio. Exactamente, nosotros cuando llegamos allí a lo que es el incendio, estaba localizado, veía que el incendio venía de lo que es la caldera, y damos por hecho de que el incendio provenía de allí. Cambiamos de asunto. Durante el mes de octubre permanecerá abierto el plazo de inscripción para participar en el programa Escuela de Ciudadanía, que pone en marcha el Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz en colaboración con la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. En total se van a convocar 9 talleres que se encuentran dirigidos principalmente a personas pertenecientes a asociaciones y colectivos, aunque también están abiertos a la participación de cualquier persona interesada en formarse en estos asuntos. Así lo ha destacado Antonio Martel, delegado municipal de Participación Ciudadana. Sí, bueno, dentro de lo que es la Participación Ciudadana se inició una serie de talleres, pero por cuestiones de pandemia, de aforo, de diferentes circunstancias, el verano, una serie de condicionantes que, bueno, pues vienen a mermar un poco lo que sería la posibilidad de realizar este programa, ¿no? Por eso se hace una reapertura, se relanza, ¿no?, lo que son las diferentes talleres y actividades, una reapertura del plazo de inscripción en el programa de Escuela de Ciudadanía de este presente año. Estamos hablando de que, unas actividades que van para formar e informar al tejido asociativo local y que son muy interesantes para ese desarrollo de las actividades y de todo lo que es la vida en general de una asociación, ¿no? Este tipo de talleres pues van enfocados a, como anteriormente he indicado, todos los ámbitos, ¿no? Estamos hablando de herramientas para hablar en público y debatir, la parte de fiscalización, ¿no? También la relación con las administraciones públicas. La ley de protección de datos, muy importante, ¿no?, para poder tratar los datos del colectivo, ¿no? Las dinámicas en grupo para poder trabajar en grupo y en sociedad, ¿no? La parte de subvenciones, ¿no?, lo que sería la parte económica, como para las solicitudes, ¿no?, lo diferente, lo más farragoso, ¿no?, lo que es la burocracia. También lo que es la parte interna, el trato interno de las asociaciones también se trata, ¿no? La parte del voluntariado, es importante informar qué es el voluntariado, ¿no?, el liderazgo asociativo, ¿no?, y educar para la participación, ¿no?, que es lo que verdaderamente mueve lo que son los colectivos, ¿no? Por otra parte, bueno, como anteriormente indicado, un plazo de inscripción que se prolonga durante todo el mes de octubre, ¿no?, esto viene comandado por parte de del Servicio de Participación Ciudadana de Diputación de Cádiz. Nosotros como ayuntamiento pues colaboramos, informamos, hacemos todo lo que es el trabajo de campo para poder, bueno, que se desarrollen todo este tipo de actividades. Estamos hablando de, como anteriormente he dicho, de la temática, una oferta de 9 talleres que va dirigido principalmente a asociación y colectivo, pero que también está abierto a las personas interesadas, ¿no? Estamos hablando que el pedido asociativo en Ubrique es muy fuerte, dependiendo del ámbito que estemos hablando, y para poder crecer un poco, para que hagan nuevas asociaciones, también hay que abrirle la puerta a personas a nivel individual, ¿no? Hay gente, armamos un grupo de personas que quieran estar interesados, y a partir de esa formación, ¿no?, esa información, pues pueden hacer que lleguen a formar nuevas asociaciones, ¿no? Dado los tiempos que corren y las nuevas tecnologías, pues bueno, o sea, hay una modalidad presencial, que son algunos de los talleres, porque bueno, no habría otra manera de poder impartirlo, pero también la formación online que se abre. Esto para todo esto que estaba anteriormente explicando, para poder inscribirse, ¿no?, presencialmente la Delegación de Participación Ciudadana, que está localizada en el Ayuntamiento de Ubrique, telefónicamente a través del 956-46-1290 u online. Hay un modelo de solicitud en la página web www.ayuntamientoubrique.es, donde hay un pequeño modelo de solicitud, y viene muy sencillo, son unos datos muy básicos, nombre, apellido y DNI, el teléfono, correo y bueno, y los diferentes talleres que se quiere inscribir la persona, y se envían al correo participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Estamos hablando de una información muy básica, bueno, no son talleres muy largos, pero sí te enseña lo que son las diferentes claves para poder desarrollar diferentes ámbitos o mejorar un poco lo que es la calidad de las asociaciones en materia de en muchas diferentes materias, ¿no? Son estos talleres son fundamentales, como soy muy reiterativo, porque es fundamental para el desarrollo de una asociación, para la mejora, para bueno, un poco de reciclar en diferentes conceptos, las leyes cambian, las normativas y la forma de trabajo de la administración, y por lo tanto aquí a través de estos talleres pues bueno, pueden adquirir los conocimientos para poder seguir creciendo y trabajando. Por otro lado, en la tarde de ayer, la sede de la Fundación López Mariscal acogía la celebración del acto de entrega de la beca Antonio Rodríguez Agüera. La joven Carmen Martínez Ángel recibía este reconocimiento por el que va a poder obtener formación artística durante 9 meses en la Escuela de Artes Plásticas de la artista uriqueña Remedios Rubiales, y que va a culminar con la producción de una colección de cuadros que posteriormente será expuesta en las galerías de arte de nuestra localidad. También recibían sus diplomas como finalistas en esta convocatoria Noa Gómez Benítez, Juan Pazo Villalba, Daniel Pérez Mateo, Elena Márquez Salas y Alejandra Gálvez Campos. Es una iniciativa, sin duda, muy importante, no solamente para nuestra localidad, sino para el panorama artístico. Ya sabemos que debido a la pandemia y bueno, y porque también el arte cuesta muchísimo sacarla adelante, las artes plásticas estamos dejando o relegando en un segundo plano. Y sin duda tenemos que reconocer que iniciativas como esta de la galería en la que ellos organizan, la Galería Proyecto 5 organizan y también organiza tanto la Fundación López Mariscal como Pintura Rafa, como Antonio Rodríguez Agüera, pues iniciativas como estas son dignas de alabarlas, porque es algo que difunden no solo la cultura, sino que dan a conocer a estos artistas que, bueno, que muchos de ellos son noveles, porque se están iniciando en una carrera pues que os deseo que sea de una muy larga trayectoria. Me gustaría dar la enhorabuena tanto a los padres como a todos aquellos artistas que habéis participado en esta convocatoria. Es la primera convocatoria que hacemos de esta actividad. La verdad que estamos muy orgullosos porque fue una iniciativa que vino de la mano del artista Antonio Rodríguez Agüera y que él tenía muchísima ilusión de llevar a cabo. Vino un día, habló conmigo, estuvimos ahí intentando de darle forma a esta beca y decidimos hacer un formato distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, porque normalmente un concurso presentas una obra y luego pues se dictamina quién son los ganadores y ya está, ¿no? Y nosotros lo queríamos hacer diferente y pensamos en la posibilidad de hacer una primera remesa donde le diéramos la posibilidad a 5 personas para que pudieran estar trabajando con nosotros codo con codo y ver cómo funciona, cómo trabaja con nosotros, ¿no? Porque una cosa es trabajar en casa y otra es verlo cómo trabajan en directo. Y así lo hicimos, nos pusimos manos a la obra y en primer lugar pues encontramos a Pintura Rafa, porque tanto él como yo vamos muchísimo a comprar y tenemos un contacto directo y Rafa siempre se presta a todo lo que le pedimos. Y después, la primera persona que se me vino a la cabeza fue la Fundación López Mariscal. Y se me vino la Fundación López Mariscal no por otra cosa, sino porque ellos, antes que yo como galería, estaban ellos apostando tanto por la sociedad ubriqueña y estaban apostando por el arte, desde una manera privada, pero a la vez pública. Pública porque hacía que todo el mundo tuviera acceso a tener una sala expositiva decente cuando hace ya algún tiempo no teníamos sala expositiva los artistas, y ellos lo ofrecieron. Estoy aquí como director de Las Cumbres porque bueno, tiene el bachillerato de arte, un bachillerato que es el único en toda la comarca y que bueno, prácticamente pues todas las personas que aquí han tenido un diploma, un reconocimiento, han ganado un premio, pues van a pasar por el Las Cumbres porque digo que ahí está el bachillerato de arte, ¿no? Entonces quería hacer un doble reconocimiento, por un lado a la organización, ¿no?, de esta beca Antonio Rodríguez Agüera, una beca que no es una beca menor, porque estamos hablando aquí que está representado Antonio Rodríguez Agüera, que puede ser el pintor más importante de Ubrique, por lo menos bajo mi punto de vista, y de un poco más allá de Ubrique también. Y por otro lado está representada también con Remedios Rubiales, a una persona a la que le tengo mucho cariño porque ha sido alumna mía, no en la Universidad de Arte, porque yo soy profesor de matemáticas, pero a la cual tengo cierta admiración porque en épocas tan difíciles de COVID pues ha tenido el coraje de montar una empresa de las características como una galería de arte en una ciudad como Ubrique, ¿no? De tener mucho coraje y mucho valor. Y por último también, pues bueno, quería agradecerle a Fundación López Mariscal pues el apoyo incondicional que siempre hace, ¿no?, a toda la cultura en Ubrique, ya bien sea de pintura en este caso, pero bueno, cualquier tipo de cultura siempre está ahí apoyándola. Así que, en primer lugar, le doy las gracias aquí a la directora del proyecto 5, ¿no?, porque me dio por preguntarle, oye, ¿por qué no se puede dar una beca y tal? Y le cayó muy bien. A raíz de ahí, ya movió los hilos y demás. Y aquí estamos. En resumen, aquí estamos. Que quizás sea un asazo en el huerto para sacar buena fruta o buenas frutas. ¿Me explico? Y después de eso, a la ganadora, que eres tú, ¿no? Sí. En el primer momento que yo vi tu trabajo, pues digo, puh, esto ya está maduro. Y claro, como éramos tres el que teníamos allá, pues hubieron varios como primero, y al final quedaste tú. Digo, tuve buena intención. Porque me gustó mucho la manzana en particular, Cajas. ¿Eh? Ahí ya la culme del aprendizaje, te hago saber, aunque todavía te queda mucho camino de andar, esto lo sabes tú, ¿no? Y nada más, gracias a Fundación López Mariscal esto ha salido en adelante, porque la economía siempre es necesaria, ¿no? Y sin ninguna duda, según ella, que estuvo hablando con él, de momento dijo que sí, que para adelante, lo que hiciera falta. Así que gracias a todos y espero haberme explicado bien. Dentro de la oferta cultural de este fin de semana, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para esta tarde el acto de presentación del libro Busco la vida en tus ojos, obra de la ubriqueña Anabel Ortega. El acto dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Por su parte, la Peña Flamenca de Ubrique finaliza hoy viernes con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Ya estamos en la última sesión, que va a ser esta noche. Este año pues muy cortito, como ya viene siendo habitual, por modo de lo que tenemos, ¿no?, de esta pandemia que tenemos, y lo tenemos que hacer de esta forma, lo reducimos al máximo para que no se pierda siempre el concurso, como es natural. En el baile va a estar Aurora Caraballo, viene de Sevilla. ¿De Sevilla? Sí, de Sevilla. Y en el cante pues va a estar Katy Sevillano de Paterna y José María González, que viene de Chiclana. ¿Vale? Esos son los que van a actuar en la noche de hoy, que van a cerrar pues esta fase ya preliminar que estamos reduciendo, ¿no? Uh-huh. La noche de hoy. Asimismo, el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa informa que mañana sábado a partir de las 8 en la Avenida de los Parlamentarios tendrá lugar un acto organizado por la Federación Gaditana de Peñas Flamencas y patrocinado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. En este acto se contará con la presencia de José María Castaño, licenciado en Derecho, periodista, escritor, crítico y locutor de flamenco, que va a ofrecer la ponencia Cultura Flamenca y Sherry. Este hombre, ya digo, que preparó esta iniciativa ya hace tiempo, que lo ha hecho ya en un montón de sitios, pero que ahora la Federación de Peñas Gaditanas lo ha visto como muy interesante, y así lo es, de llevarlo también a las peñas flamencas, a las asociaciones y a todos los que estamos de una u otra manera vinculados al flamenco. Lógicamente es para aprender, y nosotros que estamos dispuestos siempre a aprender un poco más y a englosar de alguna manera conocimientos que se nos escapan, que a veces estamos solamente preparados un poco para escuchar el flamenco, pues ahora en este caso escucharemos explicaciones muy profundas de lo que es el flamenco, y concretamente va a tocar lo que él entiende que es pues un maridaje entre el flamenco, entre los palos del flamenco y los pinos de Jerez concretamente, ¿no? Él dice siempre que hay un estilo flamenco para cada vino y un maridaje perfecto, ¿no? Claro, cuando él, que es jerezano, y habla de estas cosas, una persona preparada, indudablemente traerá argumentos suficientes para enseñarnos y para convencernos de que esto es así. Y es en una de las partes, porque la conferencia consta de dos partes, en una de ellas es la que nos va a hablar de todo esto, hermanamiento o maridaje entre cante y vino, efectivamente. Y para finalizar, la Junta de Andalucía mantiene la tasa cero de contagios por coronavirus en Ubrique en la actualización de datos de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.